Oye. Escuché pues. Escuchame. No me conformo a verte por la foto. Mándame la UBI para yo llegarle. En el cuarto, baby, vamos a hacer una porno. Te jalo del pelo, no vas a quitarte. ¿Qué es lo que tienes ese booty tuyo, mami? ¿Qué me haces pensarte cuando yo estoy solo? No más hijo de puta es cuando te hago venir y me dices papi, no quiero con otro rico, adicto a tu toto, me quita las prendas, yo te lo coloco, le gusta lo caro, se moja si la toco, se baja los panty y me manda una foto. En la mano el IP, mueve todo eso pa' mí. Dice que nadie la ha dado, así como yo le di. Yo hago que te conviertas en diabla. Palabras sobran, porque en la cama no se habla. Partimos tabla, en la cama arreglamos. Siempre que discutimos, son más de siete polvos y siempre nos venimos. Me pide que no pare, que le dé más castigo. Esta ninfomaníaca me tiene envuelto en su nido. No me conformo a verte por la foto. Mándame la UBI para yo llegarle. En el cuarto, baby, vamos a hacer una porno. Te jalo del pelo, no vas a quitarte. ¿Qué es lo que tienes ese booty tuyo, mami? ¿Qué me haces pensarte cuando yo estoy solo? No más hijo de puta es cuando te hago venir y me dices papi, no quiero con otro. Sé tranquila reina que yo conduzco. Yo me pongo tierno pero también yo soy brusco. Dígame mujer que a escondidas la seduzco. Deme un polvito y verá que yo me luzco. El yogurcito ya está listo allá en la barbería. Empezamos en la noche y terminamos en el día. Estoy listo pa' darle candela pero a escondida. Ay mi vida, qué rico, qué rico, qué rico ese totito. Más cuando está mojado, mi amor por los besitos. Qué rico, te juro mi amorcito. Acérquese despacio, yo le meto un dedito. María mi amor, aquí no sé qué decir, le venga bluya. Ya me hace el amor bien rico, mi reina que se sabe, en la cama pa' qué hablar. Las palabras lloran, ah no. Siempre les, y esto es pa' ti, tú sabes quién, dímelo ahora. De Prodigy.